Bienvenidos, bienvenidas a otra sesión más de Deporte de Calle. El programa de radio en el que hablamos de historias de deporte en las que todo el mundo gana. Y hoy, que es domingo 26 de junio de 2022, estamos aquí emitiendo en directo en Ahora Sol Radio. Tenemos un programa hoy internacional. Lázaro, ¿qué tal? Hoy no has fallado tú, ahí ha fallado Pedro. Uy, espera, perdona que te tengo bajado. Ahora puedes hablar. Uy, ¿por qué estás? Sigues cerrado. A ver. ¿Ahora me oyes? Teníamos que haber probado los micros antes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy no he fallado yo, ¿eh? Increíble. Bueno, bueno, ya te íbamos a poner la tercera falta, pero de tres faltas ya es expulsión. No, hombre, no. Y bueno, vamos a... Hoy venimos un poco espesos, que ayer, ahora en Madrid, pues son todas las fiestas de todos los barrios y los domingos, pues la verdad que los cerebros nos cuesta levantarlos, pero vamos a intentar hacer hoy un programita muy interesante. Cuéntanos un poco, Lázaro, ¿a quién me has traído? Porque yo hoy no te he podido ayudar mucho en la preparación del programa, tengo que reconocerlo, así que cuéntame, ¿quién ha venido aquí? Está el estudio petado. Estamos a full, hemos vivido una semana preciosa desde el viernes pasado que nos acompañó Basketball Borders, que han estado esta semana en Madrid y hemos podido disfrutar de su compañía el sábado pasado en las finales de la Liga Cooperativa y ayer en un encuentro de colectivos populares a nivel internacional donde nos conocimos entre todas, así que hoy estamos aquí con David de Basketball Borders, Daniele de Basketball Borders, Max, Basketball Borders, y con Luca y Giovanni, conocidos de la Liga Cooperativa, que estuvieron un año con nosotras y se llevaron la Liga Bolonia. Y es un placer teneros aquí otra vez. Hola, hola, podéis saludar. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, bueno, programazo. Así que nada, pues no sé cómo quieres enfocar esto, si quieres le vamos dando, porque no hemos preparado ninguna noticia así de estas que solemos tener para la introducción ni nada. Así que bueno, yo tengo una reseña que ayer me enteré de una historia, ahí en la Ventilla, de un hombre que ya es una persona mayor, que es un mecánico del ciclismo de toda la vida de España, un artesano de la bicicleta, se llama Perucha. Y bueno, es una persona que es de la Ventilla de toda la vida. La Ventilla, para quien no conozca Madrid, es un barrio de la periferia que cuando este hombre nació, este hombre ya tiene 87 años, o bueno, no sé si más incluso, que nada, pues ni siquiera era Madrid cuando este hombre era joven y nació allí. Bueno, ya contaremos bien tranquilamente su historia, pero bueno, él está ahora pasando, tiene su taller de bicicletas ahí en la Ventilla, lo tuvo que ocupar porque los alquileres, pues en esta ciudad monstruo que es Madrid, que van subiendo y subiendo siempre los alquileres, pues bueno, de hecho hay una historia familiar, que el local era suyo de antes de la guerra, bueno, es que es una historia muy interesante. Están sacando un juego de mesa de gente de la Piluca, de ahí del barrio, pues, basada en la vida de este hombre y ya tendremos más adelante, pero la gente que quiera ir conociendo la historia puede buscar en internet por Perucha, mecánico de ciclismo, que desde luego no tiene desperdicio. Yo traigo la curiosidad friki, no sé si conocéis el juego Football Manager, que es un juego como el PC Football de toda la vida, ¿no? Pues el otro día, leyendo ahí el periódico mientras desayunaba, leí la noticia de que hay un polaco que ha batido el récord Guinness de Football Manager y le han regalado una licencia de entrenador profesional C. O sea, podría entrenar a clubes y el chaval se tiró 2 años y medio jugando al Football Manager sin parar hasta completar casi 450 temporadas en el juego. Esta historia no se podría catalogar deporte de calle, ¿no? Porque tiene poco de deporte y poco de calle, pero desde luego es curiosa. Vale, pues bueno, no sé si que... Es que no he traído ni música. Bueno, he traído una canción para luego, pero podemos poner una canción si quieres. O claro. Le damos así en crudo. Hemos venido, que es importante. Sí, sí, uh-huh. Y nos ha costado, ha habido un apagón en la radio, hemos tenido que toquetear los diferenciales de la electricidad. Ha habido grandes problemas. Si esto no está saliendo del todo muy fluido, que por favor, que la gente lo entienda. Vale, pues... Vamos a poner una cancioncita, nos organizamos un poco, ¿vale? Hoy he traído a Manute Bol. Hoy que vamos a hablar mucho de baloncesto, ¿no? Quien no conoce a Manute Bol, ya solo con una banda de punk que se llama Manute Bol ya debería triunfar. Pero bueno, resulta que son también gente muy cercana a este programa de radio y a la gente que lo componemos. Así que ahí va nuestro homenaje a Manute Bol. Vamos a poner la canción Caras. Manifiesto Deporte Popular, 25 de junio 2022. Hoy en Madrid ha sido convocada una jornada de organización del deporte popular, con colectivos de Roma, Satila, Euskal Herria, Bolonia y Madrid. El objetivo del evento es encontrarnos alrededor del deporte popular y hablar sobre nuestras fortalezas, debilidades, para construir una red de coordinación internacional sobre deporte popular. Desde la Asamblea se identifican y se denuncian la falta de espacios públicos y material para practicar deportes. Y denunciamos la falta de inversiones económicas en nuestras ciudades y de espacios deportivos comunicativos. Como Asamblea se quiere trabajar en los siguientes ejes para responder frente a esta falta de recursos. Queremos trabajar en los siguientes tres ejes. Primero, material. Vamos a coordinar la falta de materiales con recolecta solidaria entre los colectivos, rompiendo las lógicas solidarias unidireccionales oeste-este, norte-sur. Segundo, transferencias de conocimiento. Creación de una guía de buenas prácticas para el buen funcionamiento de cada colectivo, fomentando los cuidados y las redes de apoyo mutuo. Tercero, coordinación internacional. Vamos a generar sinergias para sumar herramientas y construir lo decidido. Invitamos a todos los colectivos afines a sumarse alrededor del deporte popular y sus valores. Estos fueron los puntos que sacamos ayer en común en la jornada, que tuvimos una larga jornada ahí en la ferroviaria. Un encuentro muy bonito con colectivos de Madrid como Hortaleza Boxing Crew, La Fábrica y Asociación Social Combativa aquí desde Madrid. Desde Italia nos acompañaron Atlético San Lorenzo, Locomotive, Basket Beat Borders y All Reds Roma y la Paganestro de Bolonia. Y nada, a mí la verdad que me encantó la jornada de poder vernos todas juntas, compartir un largo día, ¿no? Y ver cómo hay muchas problemáticas que suceden en distintos puntos de la geografía. No sé qué opináis vosotros. Sí, fue muy guay, a decir la verdad. O sea, juntarnos todos, ¿no? Por la primera vez internacionalmente, no solo españoles, italianos, ¿no? Un poco de mezcla. Y ver cómo los otros solucionan los problemas fue guay. Fue un buen día. ¿O no? Sí, sí, sí. Un día muy largo, pero sí. Muy largo, muy intenso. Molto longo, ¿no? Sí. O sea, desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4, ¿no? Las 3 y media. De 3 y tarde. Media, 4, digamos, que habéis quitado y puesto las calles en Madrid hoy, ¿no? O sea, y nada, y luego tuvimos hasta un torneito 3x3 relajado para poder también hacer un poco de deporte y divertirnos. También hubo conciertos y, vamos, yo creo que fue una jornada preciosa, como la primera semilla de que esperamos que esto se pueda repetir año a año. ¿Cómo lo veis? Es que, claro, sí, la cosa más emocionante, además que hacer deporte popular en nuestra propia ciudad, es juntarnos internacionalmente o con los chicos de nuestro país y hacer algo juntos, ¿sabes? Sí, no, creo que fue... Bueno, primero, gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad, ¿no?, de hablar un poco del deporte popular en Italia y de cómo hemos pensado de conectar nuestras experiencias con también la Liga Cooperativa aquí y, bueno, y las chicas palestinas del Palestine Youth Club. Y bueno, sí, si queréis puedo hablar un poco de cuál es la situación del deporte popular en Roma, ¿no? Y después los chicos de Bolonia van a hablar, ¿no?, de lo que se pasa en, claro, en Bolonia. Y bueno, sí, en los últimos 10, 12 años han nacido muchos equipos de deporte popular en Roma, sobre todo gimnasios populares por, bueno, varias artes marciales, sobre todo boxeo, en lugares como garajes, algo así. También equipos, bueno, seguro de baloncesto y de voleibol y de fútbol. No muchos de fútbol, pero también de fútbol. Y bueno, sí, los tres equipos de baloncesto popular que hay en Roma están todos aquí, en Madrid. Y sí, como hemos dicho antes, son Locomotive Prenestino, All Reds y Atlético San Lorenzo. Pero esos tres equipos también tienen otros deportes, hacen otros deportes todavía de natura popular. Por ejemplo, los All Reds tienen un equipo muy fuerte de rugby femenino. Y bueno, Locomotives Prenestino también tiene un gimnasio en el centro social que se llama Ex SNIA. Y bueno, el Atlético San Lorenzo, bueno, creo que podemos decir que es un poco el equipo más estructurado y que tiene también como un legame muy, muy fuerte con el barrio donde están. Y tienen, bueno, equipos de baloncesto, voleibol y fútbol. Porque entiendo que el barrio San Lorenzo, ¿no?, es como un barrio obrero, lo que podría ser aquí Madrid Vallecas a lo mejor. Sí, exactamente, y también es un barrio que fue bombardeado, se dice aquí, así. Bombardeado. Bombardeado por los americanos durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces 3.000 personas murieron y siempre ha estado, bueno, un barrio resistente, no solo por eso, pero claro. Es un símbolo, también, ¿no? Eso, sí. Digamos, es como aquí Guernica, sí, sí, ¿no?, que fue bombardeado. Otras muchas ciudades fueron bombardeadas, pero lo que quedó como símbolo de bombardeo de la Guerra Civil Española, sí, fue Guernica, ¿no? Claro, sí. Y también hay la Universidad de la Sapienza, que es una de las universidades más antiguas en Europa, y también la universidad es también un lugar donde, bueno, que tiene mucha historia de resistencia, sobre todo durante los años 60 y 70. 68 y 77. Y bueno, entonces sí, podríamos decir que es un poco como Vallecas, ¿no? Sí. Me encanta, me parece un programa que empieza a ser muy interesante, o sea, esto nos está gustando. Y además yo creo que el poder que hayáis venido, ¿no?, sobre todo los colectivos así de baloncesto, y sobre todo enterarnos también, ¿no?, de que si algún oyente nos está escuchando y está en Roma, que sepa que puede practicar deporte en entornos populares y sociales, que yo creo que son espacios mucho más sanos. Y estaba pensando algo y se me ha olvidado. Es que no necesito. Ya quería hilar. A mí me despertó mucha curiosidad, ¿no?, lo que acabas de decir, ¿no?, que crecieron muchos gimnasios populares en distintos barrios en Roma, ¿no?, que ayer, como comentaban las compañeras de la fábrica, reivindicaban, ¿no?, que tenía que haber un gimnasio popular en cada barrio, ¿no?, como una forma, ¿no?, también de empoderarse, ¿no?, y como una lucha política, ¿no?, también para luchar contra el sistema. Y que sucede en Madrid y enterarnos que sucede en Roma, ¿no?, también me parece como una muy buena noticia. ¿Por dónde queremos seguir? ¿Seguimos presentando proyectos? Dale, Luis. No, es que yo ya te digo que estoy de domingo. Todo nos pasa por pasar el programa a los domingos, domingo, tío. Antes era los viernes y funcionaba todo mucho mejor. Va a haber que pedir otra franja horaria. Vale, entiendo que esto es un poco la presentación de los equipos de Roma, ¿no?, que han asistido al encuentro y que están aquí en Madrid con nosotras. Si quieres pasamos con nuestros compas de Bolonia y luego le damos la continuidad a Davide y nos cuentas también un poco el vínculo que hay, ¿no? Y yo creo que, pues eso, Basket with Border, que yo creo que es el motivo principal por el que estamos todas aquí. Hola, soy Luca y venimos con Giovanni de Bolonia y somos de la Liga Cooperativa de Baloncesto de Bolonia, por supuesto. Y bueno, la historia de la Liga Cooperativa de Bolonia ha nacido gracias a vosotros de Madrid, por supuesto, porque yo y mi compañero Giovanni estuvimos aquí de Erasmus en el 2015 y por eso os hemos encontrado, hemos jugado con vosotros y nos hemos completamente enamorados del concepto, de un concepto de baloncesto que no conocíamos antes, que de hecho no habíamos conocido en Bolonia. Así pues hemos pensado de juntar unos colegas y conocer gente y empezar a jugar a otra manera una vez que hemos vuelto a Bolonia. Y tengo que decir que después de 6 años casi, porque la liga en Bolonia nació al final del 2016, hemos hecho campeonatos, temporadas de baloncesto 5x5, mixtos, autoarbitrados y autogestionados. Y hemos intentado juntar más gente posible y además lo que es más complicado, lo que estuvo más complicado, intentar explicar a la gente que se puede jugar de manera distinta respecto de lo que pasa en Bolonia, que es una ciudad en la que el sentimiento del baloncesto es muy fuerte, pero también no hay chicas en las canchas en Bolonia y es mazo difícil intentar a juntar todas estas cosas juntos. No sé, Giovanni, si quieres. Bolonia a lo mejor se puede asemejar aquí en España a Badalona, que es una ciudad muy del baloncesto también. Tienen un club allí de cantera muy famoso, el Juventud de Badalona, que tiene unas uh-huh. categorías inferiores muy grandes, juegan muchos chavales ahí claro. En las categorías inferiores, pero aparte es una ciudad que, bueno, es satélite, es una ciudad satélite de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Pero que las canchas, o sea, en la calle hay mogollón de canchas, es una ciudad que siempre ha apostado un poco por el baloncesto, ¿no? Bolonia, claro. Yo no he estado nunca, pero por lo que me ha contado gente uh-huh. de por allí, que sí, me ha contado sí. que es parecido a Badalona, ¿no? Sí, y bueno, además lo que pasa es que nosotros no tenemos un espacio nuestro, no nos apoyamos con centros sociales y todo eso, pues somos gente de cancha y vamos ahí, intentamos jugando con la otra gente de aconsejarle intentar a jugar de otra manera y eso sí, que es complicado, pero da su beneficio y... Bueno, eso es que lleva tiempo. Ya, yeah, claro, claro, claro, claro. La Liga Cooperativa también al principio de aquí en Madrid, hace 10 años también, Lázaro podrá contar más, pero esto costó también echarlo a andar y que claro. la gente cogiera el concepto. Hay gente que directamente no puede jugar en ese tipo de concepto porque de pequeños han aprendido a jugar de otra manera, totalmente competitivo, eso y no es. Son capaces de cambiar yeah. ese chip porque no les gusta. Claro. Entonces, bueno, pues nada, pues no es tu liga, lo siento. Claro, claro. Sí, hombre, son procesos largos. Yo creo que en Madrid hemos tenido mucha suerte de crecer y encontrarnos personas muy afines en un momento de nuestra vida con mucha energía y creatividad, y que es una de las claves, ¿no? Del éxito que ha podido tener la liga. Así, hilando, me va a saltar el guión que había hecho porque esto va surgiendo, como os he dicho antes. Y claro, habéis comentado el tema de las canchas. Yo tenía curiosidad por saber cómo son las canchas públicas en Italia, si están cuidadas, si la gente las usa, si hay muchas o no. Además, habéis vivido en Madrid, ¿no? Podéis también hacer una comparación. Es que, ahora, Giovanni, ¿quieres hablar tú? Porque lo hemos hablado hace 5 minutos. Sí, o sea. Sí. No, es que aquí son mejores, mucho mejores. O sea, se... están más cuidadas, hay mucha más, hay siempre la red metálica alrededor. O sea, en Italia muchas veces encuentras canchas que están ahí abandonadas desde hace siempre, pero también son, hay mucha gente que va a jugar, ¿no? O sea, están abandonadas por la sociedad, gobierno, eso. Están viejas. Lo que pasa es que por lo que he visto yo, es que aquí en Madrid está llenísimo de canchas. Y además, no sé si pensáis vosotros de Roma, si habéis notado la misma diferencia. Lo que pasa es que en Bolonia hay pocas canchas y están siempre llenas. O sea, imagínate cómo es difícil entrar en una cancha con un grupo de chavales, hablar con otros 30 chavales y decirle, vale, ahora tú empiezas a pitar la falta cuando la haces, ¿sabes? Y... bueno, que ya hay una cultura, ¿no? Mucho de baloncesto, ¿no? Yo creo que también bajar a la cancha es autogestionar tu ocio. O sea, lo bonito de aquí es lo que habéis dicho, ¿no? Los valores de la liga y darle ese formato, ¿no? Que es posible sin que pase por ser federado o pagando, ¿no? Una liga municipal. Pero, claro, entiendo que si ya hay una cultura desde hace años, ¿no? Cuesta cambiarla, y como aquí ha pasado en Madrid también. Yo creo que hay algunas canchas que la gente baja y le gusta jugar así tranquilamente. Hombre, esto me asusta porque si vamos a Bolonia nosotros no somos muy buenos. Bebemos cerveza muy bien, pero no jugamos muy al baloncesto. Pero sí, está, es, hay pocas canchas en respecto de los barrios que hay en Bolonia y están siempre, siempre, siempre llenas de gente porque a la gente le gusta jugar al final. Sí, lo mismo en Roma, ¿eh? Por el baloncesto, pero por todos los deportes. Mm. Y, sí, y siempre hay mucha gente jugando, como que, bueno, hay como 3 millones de personas en Roma y no hay canchas, entonces... O hay pocas canchas, ¿no? O soy muy deportista en, sí, Italia. Bueno, te, sí, puedo decir también un poco sobre Beirut, cómo viví ahí, si quieres, hablo sobre las canchas y todo. Justo, porque iba a hilarlo ahora de, yo creo que del tema principal, ¿no? Y más emotivo que nos reúne esta semana. Pero sobre las canchas te digo, mira, en Beirut hay solo unas, porque hay solo un parque público. La Beirut, hay que imaginársela como una ciudad muy cemento, se han construido por todos lados sin ningún tipo de plano que por regularse, entonces está construido en todos lados y hay un parque público y en este parque público están 3 canchas públicas que no se pagan. Todo el resto en toda la ciudad de Beirut se pagan, son privatizadas todas. Entonces hay solo estas 3 donde por ejemplo juegan las jugadoras de Palestine Youth Club y claro, nosotros tenemos 2 días, el miércoles y el viernes, creo 2 horas. Claro, luego siempre se cambia, ¿no? Las personas vienen, los grupos vienen, se cambia. No hay árbitro cuando juegan las personas. No me he informado muchísimo cómo funciona, pero siempre he visto que no hay árbitro. De vez en cuando es tenso, porque lo mismo la gente lo siente mucho lo que está haciendo, pero no hay árbitro. Y claro, esto para toda la ciudad en sí mismo es muy complicado, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de cancha pública, no hay ningún tipo de espacio público en realidad en la ciudad de Beirut. Y entonces, de hecho, hablando solo de las canchas, se puede hablar de todo cómo se ha construido la ciudad y cómo ha sido la urbanización. De esto en particular es un problema muy grande, porque, claro, no todas las personas consiguen ir a una cancha privada. Uh-huh. Y claro, nosotros lo hemos visto como proyecto que nos hemos siempre apoyado a estas canchas públicas para entrenarse y cuando tuvimos que dar un paso más para que se entrenen mejor o para que se entrenen con una entrenadora profesionista, pues siempre a pagamento y bastante caro además, que entonces no todas las personas se lo pueden permitir. Claro, es un problema, ¿no? El no poder acceder a canchas públicas, ¿no? A hacer deporte de equipo, entendiendo, ¿no? Como que el deporte es un aspecto fundamental, ¿no? Para la salud física y mental. Y social. Y social. Y claro, ahora, bueno, ya hilamos un poco, ¿no? Con Basket Beat Border y Youth Palestine Basketball. Bueno, buenísimos hoy. Vas mejorando. Voy mejor. Si vieras ayer mi inglés. Claro, y esta forma de financiación, ¿lográis estar todo el año pudiendo entrenar en una cancha privada, por así decirlo, o pagar una entrenadora profesional durante todo el año? O sea, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo funciona todo ese proceso? ¿Cómo lo estáis viviendo ahora? ¿Cómo funciona Basket Beats Borders? Sí. ¿Cómo nació o en general? Empezamos por la semilla, venga, cuéntanos. Vale, no, mira, lo que me gustaba sobre todo de lo que hemos hecho ayer encontrándonos en Madrid, o sea, creo que Basket Beats Borders nace y crece como proyecto y se desarrolla sobre todo desde los encuentros que hemos hecho. De hecho, aquí está Daniel a mi lado, a izquierda, y claro, nosotros nos hemos conocido en la Balkan Route, cuando estaba la Balkan Route en 2015, 2016 en Thessaloniki. Esto es el primer encuentro que es la primera semilla de Basket Beats Borders. Después la segunda cuando yo me fui a Líbano y encontré Majdi y visité por la primera vez el campo de Shatila, que no conocía. Claro, ¿y Majdi quién es? Majdi es el entrenador del Palestine Youth Club y yo me pasé los primeros, en 2016 me pasé 6 meses en Líbano y de vez en cuando me iba a entrenar con las jugadoras del Palestine Youth Club. Y claro, una vez hablando, simplemente me dijo, fuimos una vez a Irlanda. Entonces ahí, después toda la experiencia que tuvimos, Daniel y yo en las fronteras, entonces hemos visto muy bien qué quiere decir vivir sobre una frontera, qué quiere decir a todos los derechos que están negados por eso. Entonces creo que bastante inconscientemente, en realidad, desarrollamos la idea de que utilizando el deporte, en este caso el baloncesto, se podía viajar, se podía romper estas fronteras, que, bueno, estas barreras que son administrativas, físicas, mentales, todo eso, todo juntas de verdad. Entonces esto fue la primera vez en 2017, por primera vez nos apoyamos, porque claro, cuando tú entras en este tipo de sistema, te das cuenta de cómo un single, un individuo no puede luchar con esto. Quería decir que para obtener los visados, las personas tienen que estar invitadas. Para invitar un grupo de 15 personas, es normalmente una asociación, una organización que invita. Entonces, vale, no hemos elegido la peor. Y las invitaron, y la primera vez fue en 2017, 2018, 2018 la segunda, y 2019, antes de la pandemia, fuimos a Euskal Herria. Y luego estábamos planeando Madrid en 2020, pero no conseguimos a causa del COVID, sí, y sí, hemos conseguido en 2022. Sin años boicoteo. Claro. Sí. Y nada, entonces esto, y como proyecto, lo que estamos como proyecto, lo que conseguimos es intentar lo máximo posible de ser independientes, pero claro, son cosas donde tenemos a veces, de vez en cuando, bajar a compromisos, te dijo, y lo hemos visto también para venir aquí, o sea, hay que apoyarse a organizaciones de vez en cuando, entonces ya es complicado elegir alguien de una organización que sea más o menos afines a lo que estamos haciendo, cómo lo concebimos. Uh-huh. El proyecto en sí mismo, ¿vale? Y claro, eso es bastante importante, porque queremos guardar nuestra independencia en relación a las otras personas. Estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, pero el proyecto no es de nadie y es de todas al mismo tiempo. Me gusta lo que dices, lo suscribo y comparto. Creo que la Liga Cooperativa de Baloncesto, por la parte que me toca, es así, ¿no? Mantener esa independencia y esa autonomía, ¿no? Y poder crear entre todas juntas sin que factores, asociaciones, instituciones, sobre todo, ¿no? Se metan, ya sabemos cómo son, ¿no? Que entran de buena fe y luego al final acaban convirtiendo para ellas. Ligado a lo que comentas, ¿no? Porque como Luis no está tímido y no quiere preguntar nada. Estoy muy concentrado en los controles, que se oiga todo decentemente. A mí me gustaría saber más, ¿no? Sobre Club Youth Palestine. Casi. Ellas juegan, o sea, porque creo que sabemos más o menos lo que es Basket with Borders, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y creo que a veces también nos falta un poco saber un poco más del club, ¿no? Si allí juegan en alguna liga, tener un poco más de conocimiento, ¿no? Porque cuando vienen aquí sí que nos enteramos, ¿no? Y la siguiente pregunta que quería, ¿no? Es vosotros ahí está muy cercanas a ellas esta semana, ¿no? Y yo creo que a la gente que nos escucha, ¿no? Nos gustaría saber cómo la han vivido ellas o cómo la habéis percibido vosotros, ¿no? Cómo han vivido ellas esta semana aquí, ¿no? Y también lo que supone para ellas, ¿no? Mira, para el Palestine Youth Club nació, eso son palabras de Majdi, entonces la voy a repitiendo, nació en 2012, si no me equivoco, y nació sobre con la idea de que Majdi contactó a algunas amigas de su hija para que jugaran todas juntas, porque claro, esto se ve también, es el otro problema de cuando estamos en la cancha, estamos porque muchas veces voy yo también cuando estoy en Beirut, son mujeres y hay muchos hombres. En realidad son casi las solas mujeres que juegan. Yo cuando voy ahí son las solas 10, 12 personas, mujeres, que están dentro del campo jugando, y alrededor hay solo hombres. Entonces ya esto es bastante fuerte. Sí. Y claro, ha costado mucho a más de toda la relación con las familias, porque claro, es un ambiente de vez en cuando conservador y que no está muy abierto a todo este tipo de cambiamiento. De vez en cuando solo simplemente miedo o no conocerlo, ¿sabes? Entonces, como no lo conozco, lo alejo. Y claro, lo que ha pasado es que todo esto se ha ido sumando los años, entonces más confianzas, las otras chicas han visto que estaban jugadoras dentro de una cancha, entonces han empezado a llegar, y claro, lo que me cuenta más es que claro, todo esto ha empezado a subir un poco el nivel, y claro, su coordinamiento también con las familias, porque es muy importante esto, cuando te decía de compromisos, de vez en cuando es esto también, o sea, que el alrededor conozca, y claro, es que las familias están comprometidas a que las jugadoras vayan, Sí, a, ese, es bastante a, ese, importante. A sentir ese apoyo, ¿no? Sí. Imagino. Sí, y por lo que me estabas comentando, no participan en ningún tipo de liga porque los palestinos y las palestinas en Líbano son una población refugiada, todavía considerada como población refugiada, entonces tienen un pasaporte particular, no tienen ningún tipo de reconocimiento del Estado libanés y claro, tienen dificultades sobre algunos accesos, por ejemplo, a los trabajos, no tienen acceso a todos los trabajos que les gustarían, digamos. Es un poco subdolo porque pueden estudiar. O sea, por ejemplo, no pueden ejercer como abogado, pero pueden estudiar como abogado. Pueden conseguir el título en la universidad, pero luego no pueden ejercer. Y esto con todas otras cosas, como médico, por ejemplo. Es bastante, ¿no? Me dejas de piedra, seguro. Sí. Y claro, esto se ve también en el deporte. O sea, cada equipo de fútbol, por ejemplo, libanés, está autorizado a tener un palestino o una palestina jugando, no más. Y en el básquet, ninguna. Entonces no tienen acceso a este tipo. Claro, en nuestro equipo, el Palestine Youth Club, están libaneses, sirias y palestinas. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de este problema. Pero claro, la Federación Libanesa sí, y no autoriza ninguna de jugadoras con nacionalidad palestina a jugar en un equipo oficial libanés. No federado, ¿no? Entonces no tienen federación. Y claro, en Líbano está una federación de fútbol, digamos el branch palestino en Líbano. Y entonces, al nivel de fútbol hay un torneo, pero claro, al nivel de baloncesto femenino no, son muy pocos equipos en realidad. Lo más conocido creo que es el nuestro, pero hay unos dos en los otros campos. Que en Líbano hay 12 campos de refugiados palestinos. Entonces no hay ningún tipo de liga. Cuando juegan son sobre todo partidos amistosos entre otros equipos afines muchas veces, porque no todos están de acuerdo en jugar. Y dispuestos, ¿no?, a jugar ahí. No todos los equipos también. Lo que vemos es que no todos los equipos están dispuestos, aunque sea solo un partido amistoso, a jugar con Sirias, contra sirias libanesas, sí, sí, y palestinas. Comprendo, es dura la realidad y hemos, poder darle voz creo que es muy importante, ¿no? También para abrir un poco los ojos, ¿no?, y tener esa visibilidad. ¡Buah! Difícil continuar así. Pues nada, o sea, yo después un poco así que tengo el cuerpo cortado. ¿Cuántas, parezco periodista y todo, y cuántas familias pueden estar, o chicas, más o menos lo que es en toda la estructura de Palestine Youth Club, en plan jugando? Porque entiendo, o sea, por lo que conozco, ¿no?, también están empezando a entrenar otro tipo de deportes, ¿no?, como el boxeo. Sí, lo que ha pasado es que en los años, creo, tan inconscientes como éramos, hemos empezado con un intercambio, y esto es la base del proyecto. Y claro, como te decía antes, es la línea, ¿no?, la línea común. O sea, siempre va por encuentros. El encuentro con Daniele ha llevado los equipos italianos a jugar, el encuentro con Pedro ha llevado la Liga Cooperativa, y la Liga Cooperativa se ha traído la Liga Cooperativa de Bologna, que no conocíamos aunque vivíamos en Italia. Entonces va por eso. Y claro, inconscientemente en los años, desarrollando las actividades, hemos, con el fundraising, con crowdfunding, hemos conseguido fondos para construir un pequeño centro dentro del campo de Shatila. Entonces, dentro del centro hemos empezado, durante la pandemia, colaboraciones a nivel médico con una ONG italiana afine. Hemos empezado a dar, dentro del centro que tenemos, servicios médicos gratuitos a todas las familias palestinas y no que viven dentro del campo de Shatila. Y luego, cuando la pandemia, bueno, digamos que acabó, más o menos, hemos empezado a tener actividades, sea lúdicas, sea educativa y deportiva. Entonces, deportiva, estamos entrenando. Una de las jugadoras ahora entrena adolescente, entre 10 y 13 años. Tenemos una actividad de boxeo también, actividades educativas como inglés, matemáticas, estas cosas, y lúdicas con digamos que con los niños más pequeños, que se guardan ahí de vez en cuando. Y al lado de esto, Majdi también es un entrenador de fútbol. Entonces hay el equipo de baloncesto femenino y hay un equipo masculino de fútbol. Esto es lo que hacemos más o menos dentro del campo. Enhorabuena. Me parece un proyectazo y quizás de los mayores proyectos que he escuchado. Y mira que estoy un poco ligado, ¿no?, a los colectivos sociales, ¿no?, y que también trabajan con las personas más desfavorecidas, y me parece muy top, la verdad. Pues nada, bueno. Si quieres, como hemos pasado ya la mitad del programa, ya de largo, podemos poner un temita y ordenamos pensamientos y ¿tienes seguimos un temita en mente o no? Sigo con Manute Bol. Yo una vez que ya cojo Manute Bol a tope, ¿queréis algún tema así en especial que os guste? Luca, vamos a hacerte un... Es que claro, ahí no tienes la música, ¿no? Te bueno, hago el lío. Puedo buscar, a ver, en YouTube. Si tienes Aspen Cat, yo pondría Juan Camina Bem. Uy, me tienes que deletrear a lo mejor. Si me va a internet, que esa es la primera. Uy, ayer Luca decía Enrique Iglesias. De broma, pero... Me está cargando, ¿vale? Vale. Bueno, y mientras tanto, ahora, ¿ya? ¿Sí? Dime cómo es. Juan Camina Bem. Y así, resumiendo también cómo habéis visto a las chicas esta semana, que habéis podido compartir con ellas. Yo, vamos, las he visto con una energía y una ilusión, bueno, no sé, que te llega. O sea, es que no, lo he hablado un poco ayer con David, ¿no?, en ratos fuera, ¿no?, de que hay que vivirlo. Y creo que hemos tenido la fortuna y la suerte de poder vivirlo y poder sentirlo, el compartir con ellas, ¿no? Más allá de, pues eso, muchas veces yo creo que hay documentales y artículos muy buenos, ¿no? Pero cuando lo vives realmente dices, wow, es increíble. ¿Qué nos cuentas, Daniele? Sí, bueno, eso es el cuarto viaje, creo, que las chicas hagan. Porque sí, los primeros dos años fueron a Roma en 2017-2018, y sí, como David ha dicho antes, ¿no? Sí. 2019 Escalería, y ahora aquí en Madrid. Y bueno, la verdad que es cuando empezamos eran chicas, ahora son mujeres. y bueno, también hay otras chicas, ¿no? Porque hay nuevas chicas que juegan, que en 2017 eran niñas, creo, ¿no? Y bueno, para nosotros, por lo menos lo que yo he visto, es que muchas de entre ellas verdaderamente se han empoderado, ¿no? Porque cuando hemos empezado el proyecto, bueno, para nosotros no solo era un proyecto de baloncesto, entonces no solo queremos que las chicas puedan viajar y bueno, y jugar con otros equipos en Europa y entonces a mejorarse en el baloncesto, ¿no? Pero también sabemos que como que nosotros tenemos el privilegio, ¿no?, de viajar mucho, porque como españoles, italianos o lo que quieras, no sé, franceses, podemos ir donde queremos en el mundo, ¿no? Por ellas es imposible. Entonces, esta es la única oportunidad que tienen de viajar, o por lo menos de venir a Europa. Y entonces, yo creo que también esto de viajar mucho, de encontrar muchas otras realidades en Europa, es algo que le has dado mucho, porque por todas las otras mujeres y chicas palestinas, pero también libaneses, eso no es posible, ¿no? Y entonces creo que eso era uno de los objetivos del proyecto, y creo que, bueno, sí, casi lo hemos conseguido. Sí, y además era uno de los problemas también que siempre tenemos que meter cara cuando preguntamos los visados y todos, cuando los pedimos en las embajadas. Esto nos pasó con la embajada italiana, nos ha pasado ya dos veces también con la embajada española. Siempre tenemos visados denegados. Y esto también es el problema administrativo que estas personas siempre tienen que vivir. O sea, que cuando piden visados para también irse simplemente a ver, yo qué sé, la hermana que no ven desde hace 5 o 6 años, o piden un visado para ir a la universidad a estudiar, esto muchísimas veces viene denegado. Este año, por ejemplo, tuvimos 6 visados denegados. 5 de estos fueron denegados a personas que estaban pidiendo visados para ir a ver o la familia o a estudiar afuera. Es muy bruto la presión, ¿no? De las instituciones, ¿no? Y el Líbano en este caso. Además, este año yo creo que llegando a Madrid, ¿no?, hubo un sustito de última hora, ¿no? Y, sí. Y vamos, tampoco tengo mucho conocimiento de qué pasó, ¿no? Pero lo digo y digo, joder, con todo el trabajo que hay aquí detrás, el club, la Fundación Estudiantes, detrás, ¿no?, apostando, ¿no?, que dices, ¿qué más necesitáis? O sea, claro. ¿Qué más queréis? O sea, sí. Jugamos vuestras reglas, ¿no?, y aún así encima presionáis, aunque solo simplemente sea un no para luego un sí, ¿no?, pero como que te dejo el dedito, ¿no?, ahí la herida, ¿no?, de que sepas, ¿no?, a mí, vamos. Y mira, esto también es importante en el hecho de que lo que hemos conseguido ganando recurso fue, claro, que ellas han venido aquí, entonces es súper para nosotros ha sido súper bueno, ¿no? Hemos conseguido detraer todo el equipo, pero esto lo que más queda también es que esta persona ahora, si no tendrá ningún problema luego, tiene un visado aceptado y de ida y vuelta, con una ida y una vuelta. Uh-huh. Y cómo funciona la administración, porque además este proyecto vas a devenir muy conocedor de cómo funciona la administración europea, digamos, al extranjero. Las embajadas tienen un database común, entonces toda embajada a la que tú pides un visado va a mirar si esta persona ya ha pedido un visado. Si esta persona ya ha pedido un visado, te denega el visado directamente, poniendo las mismas motivaciones, no las cambian, tampoco las cambian, siempre tienen las mismas. Entonces lo que es el suceso de conseguir, que de vez en cuando conseguimos también en este proyecto, es que no solo vienen y juegan y entonces conocen cosas diferentes, es que creamos un precedente, y cada vez es un precedente. Ahora Rola, bueno, que ha empezado en 2016, te digo Rola porque la capitana, uh-huh, me ha salido ella por la cabeza, ha empezado en 2016 y claro, ella ahora tiene 4 visados aceptados aceptados de viajes. Entonces yo creo que siguiendo esto, si pide un visado para ir a estudiar afuera, será aceptado también. Ojalá, y que toda esta lucha durante tantos años que habéis llevado realmente sirva para algo, ¿no? Y o sea, creo que ya sirve, ¿no? Y realmente puedan hacer lo que quieran libremente, ¿no? Porque creo que todas las personas de este mundo lo merecemos. Bueno, antes de ir con el temita, yo quería, ¿cómo decir dos cosas? Un poquito de tema para relajarnos, ¿no? Quedan 10 minutos. Extendemos un poquito más, hombre, que luego hablamos algo así más distinto. Yo me quedo con dos cosas. Una que no habéis mencionado, el pedazo de equipo que habéis traído, porque yo he visto un fotógrafo todos los eventos haciendo fotografías, todo el material que habéis traído, la música, alegría, vídeos, cómo os curráis las redes sociales, es brutal. De hecho, vamos, yo desde aquí recomiendo que sigáis a Baskets Beach Borders en, creo que tenéis Instagram, ¿no? Porque es brutal, vamos. Ni la Liga Cooperativa tiene un fotógrafo, en este caso, siguiéndonos todo, que envidia nos da cuando vemos las fotos. Y me quedo con otro momento, que yo creo que también podéis cotillar por redes sociales, ¿no? El partido que hubo entre un combinado de la Liga Cooperativa de chicas contra ellas, creo que en estos 10 años, de los momentos más brutales que yo he llegado a vivir, y ver la cara de compañeras de la liga, verlas a ellas también, ¿no?, a las chicas de palestinas, y no sé, ver esa cara de ilusión entre todas, de verdad, yo creo que en 10 años he vivido pocas cosas así. Yo cuando gané un partido solo con mi equipo anterior. Pues dale a un temita y retomamos ya brevemente para cerrar. Venga, le damos. Cuando caminaba en perla desobediencia, cuando tú y yo teníamos son y revés,

lo que no me sale en castellano, ¿verdad? Pero todo lo que implica, claro. Y ver las chicas jugar al baloncesto con nosotros y jugar nosotros al baloncesto ha sido guay. Y lo que espero es que podamos claramente seguir con eso y poner también nosotros nuestra ayuda por lo que podemos en seguir este proyecto, porque al final deporte popular significa, claro, no, no solo juntar personas en su propio sitio, pero también juntarnos donde sea y hacer que sea todo más sencillo para las personas que no condividen nuestra cultura y eso. Sí, sí, yo creo que hay una cuestión política, ¿no? También claro. El deporte popular, y hay que decirlo y hay que luchar por ello, ¿no? Me encanta porque hace como unos 3 años o 4 o 5, ya no lo sé, hicimos unas jornadas de deporte popular en Madrid, trayendo a diferentes clubes, incluso de fútbol popular, ¿no? Y en diferentes puntos del estado, y vinieron, nunca falláis, es lo que más me gusta, ¿no? De todo. Y nada, Giovanni, cuéntanos cómo ha sido también volver para ti esta experiencia. Yo lo que he visto también mucho es que, aparte de colectivos y todo, pues que nos hemos entendido, ¿no? Y que nos parece bonito, también yo lo que he sentido, ¿no? Es como una conexión entre las personas, como que siento, ¿no? De que ya no es una cuestión de cómo molaría, sino que ha habido como un buen feeling, ¿no? Entre todas las personas que nos hemos juntado, ¿no? Por eso como que tengo la sensación, o bastante fe, de que esto el año que viene va a volver a ocurrir. Sí, fue lindo porque, bueno, se siente, bueno, fue muy lindo porque fue para conocer nueva gente. Bueno, tenemos más o menos los mismos objetivos en general, y desde el principio me pareció muy muy guay todo ese rollo que se creó entre nosotros. O sea, no había mucha, o sea, no sé cómo decirlo, decir la verdad bien, pero espero que vamos a encontrarnos pronto, por lo menos por ejemplo, por los 10 años de la liga. Ojalá, 30 bueno, por los 10 años que van a venir de la liga, sería guay. En 30 años no sé si jugaremos al baloncesto, ¿eh? Tratado de viejo, ¿eh? Bueno, ahí con birras siempre presentes, ¿sabes? La más rejuvenece, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que, bueno, como persona de la liga cooperativa, no sé qué opina Luis, ¿no? El año que viene, 10 años, algo que no pensamos, yo no pensaba que iba a ocurrir esto cuando empezamos. La verdad, y el otro de Chava Pasafo en las finales, muy familiares, no sé, necesitamos también algo así, ¿no? Post-bicho este. Sí, claro, después de lo del COVID, pues evidentemente volver a retomar todos estos proyectos se hace muy complicado, y la gente al principio incluso tenía miedo, había discusiones, ¿no? Se juega con mascarilla sí, mascarilla no, había gente de todo tipo. Y bueno, volver a echar esto, ya simplemente el hecho de volver a echar a andar estos proyectos ya es un triunfo para mí, ya que la gente se vuelva a juntar en la calle, a la gente yo noto que le está costando volver un poco a estas rutinas, pero sí, sí, a mí me parece un éxito, y el año que viene, 10º aniversario, pues para adelante. Yo para el 10º aniversario tengo la idea de intentar juntarnos todas en las finales, todos los proyectos afines, incluso el recorrido de equipos que han estado durante 10 años, ¿no? Como el poder hacer realmente un homenaje, que creo que nos merecemos todas las personas que conocen el proyecto, que lo siguen, ¿no? Y realmente decir, wow, esto nos lo hemos currado nosotros, o sea, nosotras, lo hemos hecho, y también como un premio, ¿no? Y que se pueda tangible, ¿no? Y decir, joder, es que cuando todas nos ponemos de acuerdo, curramos, un poco lo que hablaba ayer contigo, David, ¿no? ¿Dónde están los límites? Y es cierto, ¿no? Que a veces es como darnos cuenta y decir, joder, es que si 30 nos ponemos o 10, hacen más que 5, ¿no? Y yo creo también como en la vida en general, ¿no? Yo creo que es como lo interesante. Y nadie quiere hablar, ¿eh? Estamos en pesitos ya. Pues no sé si alguien quiere decir algo más, aportar. Bueno, desde aquí, desde Deporte de Calle, os hemos dejado unas cositas desde la cooperativa para que podáis llevar ahí a vuestra tierra, lucirla en veranito, que la gente pregunte ahí, chulear un poquito. Y no sé si queréis decir algo más. No, creo, bueno, solo una cosa, creo que sí. Por fin, creo que el objetivo principal, ¿no? Con que sortimos de este meeting, ¿no? Es que para mí es el fortalecimiento del deporte popular en general, ¿no? Y puede ser que es el más difícil, porque tenemos que conectarse entre diversos países y si queremos hacerlo a un nivel internacional no es fácil, ¿no? Porque, bueno, tampoco hay una liga cooperativa en Roma, ¿no? Entre los tres equipos de Roma. Entonces, creo que eso necesita de mucha energía y mucho tiempo de, bueno, por parte de nosotras y nosotros. Y, pero este, bueno, este, como lo hemos llamado, vértice en castellano, cumbre, ¿no? cumbre, este cumbre, ¿no? Creo que nos da mucha fuerza para continuar, ¿no? Y también ahora tenemos muchos contactos y, bueno, solo tenemos nosotros y nosotras que aprovechar de todo lo que hemos hecho aquí en Madrid. Pues yo lo veo como una semilla, porque si echamos la vista atrás, dices, hace 10 años, o sea, como que todo va cambiando también, ¿no? Dices, hace 10 años no existían cierto tipo de iniciativas o colectivos. 10 años después se mantienen y se fortalecen, no, que muchas veces lo difícil es mantenerse. Y 10 años después se conectan. No. A ver dónde estamos dentro de 5 años, ¿no? Que para mí es como lo interesante, decir, joder, esto ya se ha creado. Ahora que haya esa romper fronteras a través, no, del deporte. Es muy brutal, ¿no? La fuerza que tiene, porque ya se conocen otras cosas, ¿no? A lo mejor a través de otros deportes o clubes, ¿no? Pero y yo lo veo y dices, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa dentro de 20, ¿no? Que muchos cambios vivimos en el capitalismo, que lo queremos todo aquí y ahora y ya, ¿no? Y también hay que ver cómo crece todo y mirarlo a medio plazo, claro, ¿no? Y si echamos la vista así, yo a veces digo, tener cuidado que hemos llegado, ¿eh? Es que no para ser optimista, pero efectivamente, si nos juntamos, significa ¿por qué que no? Bueno, es nada más. No es una culpa, ¿eh? Bueno, no. Y que efectivamente, si nos juntamos, significa que existimos. Pues ahora es como que no empieza el difícil, mal fácil. O sea, que nos juntamos y la resonancia de este proyecto aumenta y se desarrolla de manera supernatural. ¿Sabes qué quiero decir? Y eso me da ganas de hacer, de pensar, esperanza, sobre todo. No sé si la pensáis así, pero yo creo que sí. Sí, sobre todo aprender, ¿no? Estos encuentros tienen que servir para aprender. Vosotros cuando estuvisteis en Madrid conocisteis la Liga Cooperativa, llevasteis ese modelo a Bolonia y ya ibais con algo aprendido, ¿no? No tuvisteis que partir de cero, de la nada. Ya habías visto unas normas, unas... Bueno, normas, no sé si llamarle normas, pero bueno, una manera de funcionar, una manera de organizarse, una manera de jugar, que bueno, que copiasteis y seguro que habréis tenido que adaptar algo y oye, pues en el siguiente, claro, encuentro vosotros diréis, bueno, es que Madrid no es Bolonia, o sea, hay cosas que tenemos, que hemos tenido que cambiar por necesidad, que esa realidad le pasará a otra gente y de estos encuentros es lo que tiene que ir surgiendo, ¿no? Pues el aprendizaje colectivo... Y el poder ser capaces de adaptar todos los proyectos a la realidad de cada sitio, ¿no? Muy bien, pues programazo, solo he hecho dos este año y este me ha parecido increíble, ¿eh? Ya no vuelvo a un tercero para no bajar el listón. Sí, programazo, bueno, me ha encantado, gracias por venir, de verdad sé que es domingo, sé que lleváis algunos un fin de semana molto longo, otro intenso. Que aún no acabó. Café solo intenso, ¿no? Y entiendo que bueno, que es difícil y bueno, por eso os lo agradezco mucho, que estéis aquí y también por apostar por esto. Yo por mi parte nada, espero en unos meses poder enredar ahí a la gente de la cooperativa y visitar Italia, hacerte una pasta con arroz como te gusta, Luca, y todo. Exactamente. 50 gramos de arroz y 50 de pasta y ya. Esto es típico el español. Exactamente, ¿verdad? Súper castizo. Y poder vernos dentro de poco, porque vamos, sería una gran noticia y un pasito más, sobre todo poder compartir experiencias. Y yo creo que cuando ya nacen más lazos, pues es más fácil que todo vaya para adelante. Así que por mi parte nada más, buena chapita, me he visto así como en forma, ya no vuelvo a hablar. Yo te he visto muy bien, desde luego. Y porque me hacéis espabilar. Así que nada, el próximo Pedrito. Necesitamos a Pedrito también. Muy bien, nada, pues para quien quiera contactar con el programa, tenemos un email abierto que es radio@deportedecalle.org. Cualquier colectivo que nos quiera proponer que hablemos en su programa porque entiende que su proyecto entra dentro de las líneas de este programa, pues nos puede escribir ahí, o si no, por contactar por redes sociales, ¿no? Tenemos algunas también. La página web algún día la echaremos a andar, pero todavía no. Están de resaca, pero este verano lo hacemos todo. Y nada, agradecer otra vez a nuestros invitados que se hayan acercado la tarde de domingo. Y nada más, dentro de una semana, dos semanas, ya veremos, ¿no? Porque ya hemos roto nuestra periodicidad, que habíamos empezado muy fuerte cada dos semanas, pero ya la semana pasada fallamos. Recuperamos, que ya llega el verano, Deporte de Calle nos da vacaciones, que no se diga. Aquí disfrutamos de más de cuatro semanas al año, ¿eh? Pues nada, despedimos, hasta otra pachanga de Deporte de Calle.